lo que sea. Y me pueden tener de cuento en cuento, que pa' eso yo tengo un Dios que me defiende y está conmigo. Mi escudo, mi protección, pelea por mí con mis enemigos. Pero no digan que yo no la quiero a ella, si ella es mi razón de ser, ella cambió mi vida. Ella fue quien corrigió mi vida andariega. Así que no le envenenen, no le echen mentira, porque será que siempre en la felicidad me atacan. Como ella es bella, ya me la quieren quitar, si es mía. Los envidiosos mejor que se mueran de la envidia, que si ella me ama en la verdad, soy todo en su vida. Y aunque no me crean, mi corazón es de ella. Y aunque me critiquen, es de ella mi cariño. Y aunque hayan peleas, es de ella, solo de ella. Si no me quisiera, no estuviera conmigo. De la cuadra y le viven rondando gavilanes, pero como a mí me aman, no saben qué hacer, eso sí les arde. Soy quien puedo visitarla porque me gané el permiso de sus padres. Y ahora quieren asustarla con mi pasado, pero eso es por no dejar, ya conoce mi historia. Nadie me quiere creer que estoy enamorado. Mejor no se mortifiquen que ella es mi novia. Y aunque no me crean, mi corazón es de ella. Y aunque me critiquen, es de ella mi cariño. Y aunque hayan peleas, mi corazón es de ella. Que tanto me pierde.